profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas. Hoy comenzamos un interesante tema, el calvinismo. Si usted alguna vez se expresó que somos calvinistas o algo así, tal vez lo sea usted, pero no me involucre allí. El calvinismo nunca me ha parecido bíblico, dice un pastor, por un buen número de razones. Con el paso de los años, he discutido privadamente y en detalle con mis considerables objeciones con varios amigos partidarios de esta doctrina, el calvinismo. Gracias a Dios, a pesar de nuestras serias diferencias y el hecho que somos incapaces de resolverlas, nunca ha habido nada que lamentar. Seguimos siendo buenos amigos hasta este mismo día. Simplemente evitamos este tema cuando tenemos compañerismo los unos con los otros. Dwayne Edwards Spencer dice en su libro Los cinco puntos del calvinismo a la luz de la Escritura que es bien cierto que a lo largo de la historia muchos de los grandes evangelistas misioneros y sólidos teólogos han apoyado la doctrina de la gracia conocida como calvinismo. El predicador R.C. Sproul declara en su libro Escogido por Dios que los titanes de la erudición cristiana clásica fueron y son calvinistas, decía él. También se asegura que aunque muchos no lo han hecho público, la gran mayoría de los líderes evangélicos en América del Norte apoyan cierta forma de esta doctrina. Bueno, sea cual fuere el caso, pronto descubrí que se estaban imprimiendo muchos más libros que promovían el calvinismo de lo que había imaginado. Generalmente son producidos por las casas de publicaciones cristianas más importantes y su número e influencia está creciendo rápidamente. La Biblia de Estudio en inglés, New Geneva, con la introducción escrita por R.C. Sproul e impresa por la casa de publicaciones Thomas Nelson en 1995, promueve el calvinismo agresivamente en sus notas marginales de los pasajes claves y le llama verdad reformadora. Bueno, esa atrevida frase iguala a la reforma con el calvinismo, una proposición que es casi aceptada universalmente entre los evangélicos hoy. En esta serie de mensajes discutiremos si esto es o no es verdad, lo cual sin duda es de gran importancia. El significado de nuestra preocupación tiene, diríamos, peso adicional por el hecho que sus proponentes incluso aseguran que el calvinismo es cristianismo bíblico puro en su expresión más clara y perfecta. El doctor James Kennedy ha dicho, soy presbiteriano porque creo que el presbiterianismo es la forma más pura del calvinismo. John Piper dice así en su libro La búsqueda de la gloria de Dios en la salvación. Las doctrinas de la gracia, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos son los hilos y el tejido del evangelio bíblico amado por tantos santos por los siglos. Tal pareciera, entonces, que esos que no enseñan el calvinismo no predican el Evangelio, lo cual verdaderamente es una seria acusación, muy seria. El gran teólogo Charles Spurgeon fue muy enfático al afirmar que ningún cristiano inteligente podía considerar cualquier otra posición. Y dice en el libro Autobiografía de Charles Spurgeon, dice esto: yo no le pregunto si cree o no en el calvinismo. Es posible que no, pero usted creerá en él antes de entrar en el cielo. Estoy persuadido de que así como Dios ha lavado sus corazones, de la misma manera lavará sus cerebros antes de que entren al cielo. Bueno, estas palabras, y nada menos que por Spurgeon, estas palabras mayores son impresionantes, especialmente por provenir de quien provienen, Charles Spurgeon. John H. Gerstner escribe en su biografía de Spurgeon, y él dice: creemos como el gran predicador bautista Charles Spurgeon, Spurgeon, que el calvinismo es solo otro nombre para el cristianismo. Una vez más, si el calvinismo es el cristianismo verdadero, significa esto que los no calvinistas no son verdaderos cristianos, ¿verdad? Claro está, podría citar muchos otros líderes cristianos de igual estatura en la historia de la iglesia, tal como Dwight Moody, quienes sostuvieron opiniones opuestas. Norman F. Duddy enumera a más de 70 líderes cristianos que se oponían al calvinismo, entre ellos Richard Baxter, John Newton, John y Charles Wesley, John Bunyan, Henry Kerr, Glenn Mule y otros. Un estudio de la historia de la iglesia primitiva revela que las doctrinas calvinistas eran desconocidas durante los primeros 3 siglos de la iglesia. Dice en el libro El grado de la expiación de James Morrison que el obispo Devenant, uno de los más grandes expertos sobre historia eclesiástica, declaró: puede afirmarse con certeza que antes de la disputa entre Agustín y Pelagio, no había pregunta con respecto a la muerte de Cristo, si se extendía a toda la humanidad o se limitaba solo a los elegidos. Que yo sepa, ninguna palabra tuvo lugar entre los padres de la iglesia, sigue diciendo, respecto a la exclusión de cualquier persona por decreto de Dios. Ellos estuvieron de acuerdo en que, de hecho, es beneficioso solo a esos que creen. Sin embargo, en todas partes confiesan que Cristo murió en favor de toda la humanidad. Agustín murió en el año 429 de la era cristiana, y hasta ese día no hay por lo menos ni la más remota evidencia de que algún cristiano jamás soñara de una propiciación solo para los elegidos. Incluso después de él, la doctrina de una propiciación limitada se fue propagando lentamente y fue recibida parcialmente. Hasta aquí la cita. Hoy prevalece una creencia creciente división, sobre este asunto. La mayoría de calvinistas insisten en que el Señor Jesucristo murió solo por los elegidos. Por otra parte, IFCA International, un grupo de unos 700 iglesias evangélicas independientes y 1,200 pastores, algunos de ellos calvinistas, proclaman en su declaración de fe: creemos que el Señor Jesucristo murió sobre la cruz por toda la humanidad, para lograr la redención de todos los que confían en Él. Bien, el propio Spurgeon, tan citado a menudo por los calvinistas para apoyar su punto de vista, rechazó la expiación limitada, en donde yace el propio corazón del calvinismo, siguiendo inevitablemente a sus otros puntos, y lo hizo casi en un lenguaje inequívoco. Escuche esto. Sé que hay algunos que piensan que es necesario para su sistema de teología limitar el mérito de la sangre de Jesús. Si mi sistema teológico necesitara tal limitación, lo arrojaría al viento. No puedo permitir que tal pensamiento tenga cabida en mi mente. Me parece muy cerca, muy parecido a la blasfemia. En la obra consumada de Cristo veo un océano de mérito. Mi plomada no encuentra fondo, mis ojos no disciernen playa. Si se tiene una persona divina para una ofrenda, no es consistente concebirla de valor limitado. La limitación y la medida son términos inaceptables al sacrificio divino. Hasta aquí sus palabras. Los calvinistas están insistiendo cada vez más y más en que sus dogmas peculiares representan la fe de los que llevaron a cabo la reforma y que deben ser aceptados por todos los cristianos evangélicos como cristianismo verdadero y como la expresión bíblica del evangelio. Es cierto que creen en alguna doctrina en las que todos los creyentes estamos de acuerdo. Asimismo, casi todos los evangélicos piensan que ellos coinciden en muchas cosas, con excepción de unos pocos, digamos, malentendidos, pero de hecho no es así. También hay otros aspectos con respecto a la Iglesia, Israel y el retorno de Cristo, sobre los cuales quienes creemos en el rapto inminente de la Iglesia no nos opondríamos, nos opondríamos fuertemente al sistema del calvinismo. Sin embargo, esto último no tiene nada que ver con el Evangelio, por consiguiente, no vamos a tratar todo esto aquí en un solo paquete, porque claro, nos tomaría demasiado tiempo y desviaríamos el tema y esto traería un cierto grado de confusión a aquellos que desean captar al máximo de todo cuanto estamos hablando sobre el calvinismo. Y nuestro deseo es realmente no crear ya más problemas de lo que se ha creado. En el año 2000, la Alianza de Reformas Cristianas se reunió en Londres y envió este mensaje a los evangélicos en todo el mundo. Y yo quiero que usted escuche lo que dice el mensaje en cuestión. Dice así: nosotros, por lo tanto, invitamos a todos los que se llaman evangélicos para que ratifiquen su fe una vez más en conformidad con el testimonio de la Escritura y en continuidad con el testimonio histórico de la Iglesia. Por testimonio histórico de la Iglesia, ellos se refieren a las doctrinas peculiares que provienen de Agustín, tal como fueron interpretadas y expandidas por Juan Calvino, y las cuales fueron en un tiempo impuestas por la fuerza por una iglesia-estado controlada por los calvinistas, sobre todo en Inglaterra, Escocia y otras partes de Europa.